años dejando pasar nuestra alegre juventud. ¿Qué más se puede? Bueno, buenos días, bienvenidos a Radio Resaca. En este programa especial o mini entrevista, bueno, un pequeño monográfico, aprovechando la visita de nuestros compañeros de El Salvador en un intercambio que se organiza entre Ayuda en Acción y Conectas desde aquí de Barcelona. Ya es, podríamos decir, el segundo año, porque primero se fue allí y luego hemos vuelto, ¿no? Y estamos ahí como retroalimentando un poco esa, ese aprendizaje, ¿no?, que hacemos entre los diferentes colectivos. Entonces mi pregunta sería, ¿tú podrías presentarme un poquito el proyecto, sí, no? ¿Tú, Marta? Pues venga. Gracias por la apertura a todos. Un saludo cordial desde nosotros, las personas que hemos venido de intercambio desde El Salvador. Comentarles un poco, ¿verdad?, lo que hacemos. Carpa Lúdica es un proyecto apoyado por el Ayuntamiento de Barcelona, Conectats y otras instituciones aquí en Barcelona. Y también desde El Salvador se trabaja por medio del Ministerio de la Cultura y la Secretaría de Cultura, perdón, el Museo de la Palabra y la Imagen y otras instituciones que apoyan el proyecto. El proyecto está basado en generar un espacio lúdico y cultural para los jóvenes, en el cual tengamos la oportunidad desde nuestras áreas de aportar a un tema común que es la prevención de la violencia. Y dentro de esto, cada colectivo representa un área diferente que trabaja del arte. Tenemos aquí a personas que trabajan los juegos lúdicos, música andina, música de batucada, teatro, arte, y en general también la marroquinería, que son artesanías de allá. Y por mi parte trabajamos la producción audiovisual y los conversatorios con los jóvenes para generar la voz para cada uno de ellos. Somos bien diversos, pero eso es un poco lo que agrupa Carpa Lúdica. Pero supongo que aparte de los que estáis aquí hay más todavía, ¿no? De hecho, o sea, es un hervidero ahí de colectivos y de actividad brutal. Correcto. Nosotros solo tuvimos la oportunidad de venir 5, ¿verdad?, a este intercambio, pero hay otros 2 colectivos también que trabajan. Hay un colectivo que se llama Botones, que trabaja botones con mensaje positivo para la sociedad, y también hay un grupo de serigrafía que, así como el grupo de Botones, trabaja camisas con un mensaje positivo y también transformador para los jóvenes. ¿Y todos tenéis la misma facilidad para atraer a los jóvenes? Quiero decir, igual los que es música siempre un poco es más atractivo, ¿no?, que, yo que sé, la marroquinería, ¿no? Sí, de hecho. ¿O no? De hecho, esa es una de las facilidades y oportunidades que se nos ha abierto dentro de Carpa Lúdica, experimentar un poco de que desde las diversas áreas podemos apoyarnos entre todos. Un ejemplo claro lo hemos tenido últimamente con las itinerancias. ¿Qué son las itinerancias? Nosotros el proyecto de Carpa Lúdica no lo dejamos solo en un local, sino que estamos tratando de trasladarlo a las comunidades directamente para trabajar con los jóvenes y las personas. Entonces, ¿qué hacemos? Esto nos ha impulsado un poco a ir combinándonos desde nuestras diversas áreas. Mencionar de que en la última itinerancia, o la itinerancia más clara que tuvimos, fue en Excapres, que es la ex casa presidencial en El Salvador, y cada uno de nosotros fue fusionando un poco lo que hacíamos. Se ha fusionado la música andina con la batucada, el teatro con la batucada también, y ellos hacen el pequeño gancho para que después lleguen a donde nosotros y entren a los conversatorios. Una vez tenemos esa atracción visual, se entra en los conversatorios, después se le invita a los jóvenes a que vayan también a los juegos lúdicos, y de esta manera vamos armando una cadenita entre todos los colectivos para que todos aportemos un poco con el mismo grupo. Muy bien, tenemos que aprender nosotros de esto, porque a la radio le cuesta atraer a los jóvenes. Sí. Está muy bien la táctica esta de ir, sí, de visualizar, ¿no?, un poco. ¿Y no os habéis encontrado problemas? Porque, claro, ya me has dicho de la violencia. Eso, claro, no es lo mismo aquí en Barcelona, tal vez, que lo tenemos, entre comillas, un poco más fácil, que tal vez vosotros, ¿no? Bueno, de hecho, porque aquí luchamos contra instituciones, pero vosotros lucháis contra otro tipo de cosas. Correcto, sí. Bueno, los problemas están presentes y latentes dentro de la juventud, sobre todo, que son los principales víctimas de este tipo de situaciones. Sí, mencionar un poco los problemas que tenemos en la locación de Carpa Lúdica directamente. Estamos ubicados en el Parque Infantil, que es en el centro de San Salvador, y como los radioescuchas quizás les podemos comentar un poco acerca de esto. En San Salvador estamos muy divididos por las maras. Hay dos bandos y los bandos se dividen también por zonas, las zonas que ellos controlan. Entonces, para un joven llegar a Carpa Lúdica también es un pequeño problema porque no se sabe de qué mara o de qué bando se está controlando ese lugar y qué tipo de problemas se pueden encontrar cruzando una zona que de repente no les pertenece, ¿no? Entonces, esto sí ha generado problemas, no solo en la asistencia, sino también en el interés de los jóvenes. Ellos se desinteresan bastante porque prefieren quedarse en las zonas seguras que ellos conocen a veces asistir, ¿no? Entonces también esa es la idea de llegar a las comunidades directamente, claro. Porque es más complicado, es más fácil movilizarnos nosotros sabiendo al lugar al que vamos que ellos de repente a lugares desconocidos, ¿no? Y porque perdóname, primero por mi memoria de pez y luego por mi desconocimiento de todo esto. ¿Cuántos años lleváis con este proyecto? Bueno, el proyecto de Carpa Lúdica directamente ya lleva alrededor de 2 años formándose. El año anterior a nosotros estaban los grupos en una formación más que todo lúdico-pedagógica, en la cual con juegos se aprendía todo el sistema de prevención de violencia y etcétera. Y en una segunda fase, que es la que representamos nosotros como colectivos también, se empezó a dar talleres de emprendedurismo social y de emprendedurismo económico para jóvenes. En el cual nosotros planteábamos nuestra idea, identificábamos un problema que como colectivo queríamos atacar y en base a esto planteábamos también un plan de acción, pero no solo para nosotros, sino también para generar un poco de autosostenibilidad, dentro de la cual podríamos empezar a generar un poco de ingresos para cada uno de los colectivos y de esta manera ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Siempre con el enfoque social, aportando desde nuestras áreas, como lo mencionaba antes, un poco a abonar a esta realidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora me gustaría que cada uno, ¿no?, hiciera ahí sus pinceladas, ¿no? Óscar, Miguel. Sí, era el 50% tenía de posibilidades, ¿eh? Y le fallaste. Sí, la fallé, exacto. Aquí te demuestro que muy profesional no somos, pero bueno. No importa. Cuéntame un poco vuestra experiencia. Sobre todo, ¿de dónde nace la idea de participar en esto, ¿no? Bueno, en Carpa Lúdica, el proyecto, me doy cuenta de casualidad por un amigo que tiene un colectivo de poesía y se da cuenta por el Instituto de la Juventud en El Salvador de que estaba abierta la oportunidad de llegar a los talleres que ya mencionó Marta. Y igual se nos contó de un apoyo económico que allá en El Salvador, que alguien te ayude económicamente, uy, como que no muy común y te ayuda bastante, ¿verdad? En nuestro caso trabajamos con mis compañeros la música, tenemos un grupo de música latinoamericana. Y pues los instrumentos que teníamos, los pocos que teníamos, lo habíamos conseguido tocando en los buses. Así habíamos sacado dinero, habíamos comprado los instrumentos. Y al saber de eso, sabía que podíamos ampliarnos, ¿verdad? Y oír que el proyecto era social y de emprendedurismo, tenía como un trasfondo de devolverle a la sociedad lo que nos había dado, porque hasta cierto punto, con una alcaldía donde cuando vivimos aprendimos a tocar gratuitamente. Lastimosamente allá los intereses políticos prevalecen ante las necesidades de las personas. Entonces, al ver cambio de gobierno, a esta gente no le importa si qué vas a hacer tú, ¿verdad? Si te sacan de ahí, ellos dejan los instrumentos ahí tirados y pues sí, el joven que se vaya. Ya, si estuviste con aquel partido, sos de aquel partido y tú salte entonces porque aquí llega mi gente. Entonces eso es lo que prevalece sus intereses y prevalece aquella cosa de no es solo para mí, dinero para su bolsillo, ¿verdad? Entonces, si se cree que la música latinoamericana es como de protesta y ellos son de derecha, entonces algo que no les conviene. Se tiene miedo de que la gente descubra el arte y estas cosas que hacen como pensar y reflexionar a la gente. Todo tipo de arte, siento yo, ya sea la poesía, el teatro social que hacen mis compañeros de Pacún, despierta como un interés de conocer y conocer más y sacarte de la ignorancia que hasta cierto punto te crea la sociedad en la que vas creciendo, el gobierno hasta cierto punto, el Estado, le interesa que tú sepas algo o que sepas poco de lo que ellos hacen. Claro, claro. Entonces, eso es el pan diario allá en El Salvador. Cuanto menos sepas, más fácil de controlarte. Claro, y los jóvenes como nosotros, siento que tratamos de hacer algo, de despertar esa conciencia y de ver que el arte no es solo para las clases influyentes, ¿no? Que el arte es del pueblo. Es algo como lo que surge allá en Chile, en Argentina también, lo hemos visto bastante. Algo así en este momento en El Salvador se trata de dar, y es a lo que le tienen miedo las clases dominantes. Entonces, en ese sentido, nosotros al ver esta oportunidad en Carpa Lúdica, ¿verdad?, dijimos, hay que hacer que la gente que no puede pagar una escuela de música privada, allá en El Salvador hay pocas y hay buenas escuelas de música, pero claro, son muy caras. No son accesibles. O sea, por ejemplo, yo no he tenido la posibilidad de pagar una escuela de música privada porque apenas tenemos para estudiar, ¿verdad? En mi caso, apenas tengo que salir con los materiales de la universidad, no voy a pagarme una escuela de música privada en El Salvador. Entonces, aprendí gratuitamente, y hay gente que quizás no se puede. Estás en Ayutuxtepec, que no te vas a mover desde otro departamento hasta Ayutuxtepec todos los días, porque quizás apenas tenés para el pasaje, no vas a pagar, estar pagando bus, y entonces no vas a llegar de otro departamento hasta allá a aprender. Hay poquitos espacios que son gratuitos y la gente a veces no se da cuenta. A veces a la gente no le interesa porque quizás no ha visto el arte y no despierta ese interés en ellos. Entonces hay que como que montar lugares donde veas para que la gente te vea y la gente se interese. Entonces esa fue la idea, montar clases de música para la gente de escasos recursos económicos. O sea, dirigido más en la gente de escasos recursos económicos. Como dijo Marta, se identificó un problema y el que se quería atacar. Sabíamos que obviamente no vamos a resolver todos los problemas de El Salvador con esto, pero algo se está haciendo. Porque en el conflicto que se tiene en El Salvador de las pandillas, quiero decirte que las pandillas son un grupo de jóvenes que hasta cierto momento están bien organizados, son algo incomprendidos por el gobierno y son reprimidos. Entonces ellos como que la violencia que se les genera en el gobierno, ellos la atacan con más violencia. Entonces como que no entiendo cómo en El Salvador los políticos, ahí está doctorado en no sé qué, licenciatura en no sé qué, pero nunca se ha llegado en el entendimiento de que estamos atacándolo y lo mismo pasa. Ellos siguen matándose entre ellos, y en ese fuego cruzado queda población civil muerta. Entonces la violencia no es la respuesta. Como organización nos hemos dado cuenta que la violencia no es la respuesta. La gente que ya está muy metida en esto de las pandillas, es difícil realmente sacarla ya de ahí, ¿verdad? Incluso tienen como una ley de que no te puedes salir, si te salís te morís, te matan. Pero entonces lo que pensamos es prevenir a los niños, más que todo pequeños que están en esas zonas conflictivas, que no son zonas de ellos, sino que son zonas que ellos han apropiado y que creen que ahí solo ellos pueden hacer cosas ilícitas. Entonces no puede llegar la otra pandilla a hacer las cosas ilícitas, y es donde se surge ese conflicto de matarse, ¿verdad?, de vengarse entre ellos. Entonces esos jóvenes, esos niños que están ahí atrapados en ese contexto, en esa comunidad en la que ellos viven, que se identifica que hay algunas que sí son más peligrosas, obviamente donde hay menos recursos es donde más de esas cosas surgen. Esos jóvenes son los que no tienen dinero para pagar ningún tipo de cosas, como sería un taller de serigrafía, un taller de audiovisuales, un taller de batucada. Por eso agradecemos ahí en el Ayuntamiento de Barcelona que se nos brindó la ayuda en acción, al MUPI, a la Secretaría de la Cultura, que nos ayudó en ese caso para conseguir más materiales y así empezar a dar clases. Allá falta como un poco más la difusión para que esta gente se siga dando cuenta, ¿verdad?, de que está este espacio gratuito y pueden llegar y en tu tiempo de ocio, en vez de quedarte en tu colonia, porque si estás en la calle, en la colonia, sin hacer nada, puedes juntarte con los pandilleros y ya hasta cierto punto unirte con ellos. Y bueno, esta gente yo no la veo así como del todo mala, ¿verdad? O sea, los pandilleros, ¿no? Eso es como la imagen que se quiere crear en otros lugares. Lo veo, hay gente que tiene eso de que, claro, si lo ves mal, le vas a caer mal, pero hay gente que es gente civilizada, es como nosotros también. Si pasas y no les dices nada y no te les quedas viendo raro, puedes vivir ahí y salir y no te metes con ellos, tranquilo. Entonces, tampoco es eso, pero ya hasta cierto punto, si te atrae la cuestión de que no tienes dinero y quieres conseguir dinero fácil, entonces ya como que entras a delinquir, claro, con ellos, bro. Entonces esa es la cuestión de las pandillas. Igual allá en El Salvador se crea una cosa que a mí sí no me gusta. Por ejemplo, se ve que se están matando bastante, hay bastante exterminio de estos grupos. Se ha dicho que hasta van a ser un grupo como de exterminio contra las pandillas. Y la gente hasta cierto punto está, para mí, perdiendo lo último que le queda de sentido humano, porque ya cuando te alegras por la muerte de otro ser humano, sea quien sea, aunque no sea de tu misma ideología política, tu misma religión, has perdido lo último que te queda de humano, creo. Entonces allá hay bastante gente, jóvenes, amigos míos, igual que nosotros, ¿verdad? Que cuando se mata un pandillero, ¡ah, pero era pandillero! ¡Qué bien! ¡Éxito! Ajá. Así que sigan. Pero entonces estás creando ese mismo odio contra ellos, te alegras cuando ellos los matan, y ellos, ¿qué van a sentir? O sea, si ellos se alegran porque yo me muero, entonces ¿qué me importa que ellos se mueran? Eso es lo que yo pienso. Es un círculo poco ahí, claro, vicioso, ¿no? Entonces esa es la idea, más que todo, yo creo que en todos los colectivos, y en el mío especialmente, hacerlo con música, ¿verdad? Tratar de diluir ese nivel de desigualdad, ese nivel de inconsciencia, y despertar conciencia a través de la música, a través de buenos mensajes en la música, y también resaltar un poco lo de la realidad política, para que estos jóvenes que no han entrado todavía y que son muy propensos a entrar a la pandilla, no lo hagan. Entonces, algo así más o menos. Espero no haberme alargado mucho, quizás. No, lo normal, tranquilo. Sí. Ahora, ¿qué pregunto? ¿Qué voy a preguntar ya? ¿Te has cargado todos los temas? De una atacada te has cargado todos los temas. Sí. No, supongo que un poco por la misma línea irá el colectivo de la batucada, ¿no, Óscar? Sí. Un poco de ahí trabajáis, supongo que os coordináis bastante, porque al ser el mismo ramo que es la música, ahí trabajáis bastante conjuntamente, ¿no? Sí, de hecho nosotros, por ser de la misma rama de la música, aunque de diferente, ¿verdad? La música de ellos es totalmente diferente a la nuestra. Nosotros hemos tratado de unir cada diferencia que nosotros tenemos, de unir todo para hacer una sola cosa. Buscar puntos en común, ¿no? Sí, buscar puntos en común. Entonces, como le explicaba Marta anteriormente, nosotros hemos hecho unas fusiones con los de música andina, con los del colectivo de Pacún, que ellos se dedican a arte circense, teatro, y con nosotros, que es la batucada. Esos puntos nosotros los hacemos cuando vamos a las presentaciones itinerantes. Lo hacemos para tomarlo como un gancho para todo el público o los jóvenes. Si vamos a una comunidad, nosotros hacemos desde la entrada del espacio donde vamos a hacer la actividad itinerante, la exposición itinerante, nosotros hacemos un punto en colectivo, todos, los tres grupos, los tres colectivos, hacemos el pasacalles para que eso llame la atención y luego pasen a los demás compañeros, a los juegos que están instalados adentro, y también además a los conversatorios que hace el otro colectivo. Entonces, de esa forma nos apoyamos todos en conjunto, ¿verdad? Y bueno, y por lo demás, la problemática, creo que ya lo dijo casi todo mi compañero, ¿verdad? Por ahí casi. Entonces lo que me resta quizás contar un poco lo que nosotros como batucada hacemos. Primero, dentro del proyecto de Carpa Lúdica, nosotros estamos haciendo lo mismo que la mayoría, ¿verdad?, de los demás colectivos, tenemos los talleres para niños, adolescentes y jóvenes, bueno, los que quieran, ¿verdad? Porque la mayoría le llama la atención el poder aprender a tocar un instrumento, de eso dentro del proyecto. Pero aparte de ello, nosotros desde el 2010 estamos trabajando también dentro de una comunidad que es la que se es una de las comunidades que se califica de las más conflictivas de El Salvador. Entonces estamos trabajando ahí y nosotros nos hemos dado cuenta de que no es así, pues nosotros vivimos ahí, no es como lo pintan. Entonces trabajamos nosotros con ellos, aunque sí existe otra realidad dentro de esa comunidad, porque hay mucha deserción escolar dentro de ella. Existe bastante, bien en general, con todos los habitantes de ahí, a diferencia de otras comunidades que tienen mejores accesos. Entonces, eso creo que sí puede ser uno de los problemas que nosotros estamos intentando atacar dentro de ello, porque lo vamos identificando poco a poco. Así nosotros trabajamos con la batucada dentro de la comunidad, también dentro del proyecto de Carpa Lúdica. Porque esto que decías ahora, de estas diferencias tan marcadas, en estas poblaciones o en estas zonas, ¿ellos tienen esta idea de que están como excluidos socialmente? ¿Se cogen como esa imagen de que ellos forman parte de algo que, ¿sabes?, diferente a... Sí. Es, no sé, lo que pueda haber en otro sí, nivel social. Ellos una de las cosas, cogen ese victimismo, me refiero. Sí, una de las cosas que sucede es de que los medios de comunicación son amarillistas, ¿verdad? Entonces, cuando allí en esas comunidades, como les decía mi compañero, hay un muerto y ya todos estamos acostumbrados a eso, a verlo. Entonces, cuando hay un muerto, allí están todos los medios de comunicación. Pero habemos muchos jóvenes dentro de esas comunidades que hacemos otro tipo de actividades. Y eso pero no se muestra, cuando hacemos esas actividades, nosotros invitamos a los medios de comunicación, no se aparece ninguno porque es una actividad de organización. Entonces ahí no se acerca a ningún medio de comunicación. Entonces se vuelve bien amarillista. Entonces esas comunidades están catalogadas como las más peligrosas. Entonces ahí no hay oportunidades para nada. Esa comunidad está como un punto rojo dentro del mapa. Entonces ellos, todos los habitantes de ahí, no tienen acceso a créditos, a acceso a trabajo. Llevas un currículum que diga que tenga esa dirección, ya no lo lee. Yo te digo porque yo también estuve trabajando en una empresa y entré recomendado, no porque no hubiera trabajado ahí, porque vivo en esa zona. Entonces yo entré sin currículum, pero hasta después sabían de que yo vivía en esa parte. Había muchas personas que ya van a dejar currículum que vivían con esa dirección. Y yo lo revisaba porque luego me pusieron en recursos humanos de la empresa. Y me decían, todos los currículos que vienen de esa zona, no los leas, solo decirles que les vas a llamar. Entonces yo mismo hacía eso con las personas que vivían ahí también. Entonces esos son como puntos rojos. Traidor. No, pero ¿qué más me quedaba, verdad? Entonces, claro, que otra. Entonces esas zonas son clasificadas como puntos rojos y la gente sabe cómo los catalogan a ellos. Y entonces eso aparte puede ser una cosa de que causa más violencia, claro, aún, porque ellos es están... Que no hay un futuro. Todas las personas de esa parte nos sentimos discriminados al salir, entonces dicen, no, si estos dicen que somos así, hasta lo podemos, claro, hacer de verdad para que vean que en serio, exacto, así somos. Joder. Entonces cuando venís aquí a Barcelona... ¿Qué veis? Es otra cosa, otra cosa, muy diferente. Apenas llevamos cuatro días aquí. Uy, y totalmente. Uy, la resaca, tres ya días, no saben ni qué día estamos. Tres días. Bueno, es que por la diferencia de tiempo hasta un momento que perdimos la noción del tiempo, el primer día. Entonces, perdimos 8 horas de nuestra vida en el vuelo. Sí, perdimos medio día de nuestra vida, entonces lo recuperamos al regreso. Bueno, entonces, vemos un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Porque allá no se puede andar caminando por las calles a tales horas. Entonces, por la misma problemática, ¿verdad? Hasta este momento se está viviendo momentos bien críticos, porque en algunas zonas de El Salvador sale por las noticias, pegan volantes de que hay toques de queda, que ¿quién nos hace? A saber, ¿verdad? En algunas ocasiones lo firman de quienes lo hacen, pero otras veces no. Entonces toda esa gente está con el temor, cierran los negocios 2 horas antes de lo normal. Eso está sucediendo ahorita. Entonces Y venir aquí a Barcelona, llevamos una experiencia bastante bonita. Venimos a aprender también de muchos jóvenes con los que hemos participado, ¿verdad? Y nos llevamos una buena experiencia y buenos ejemplos también de ellos, porque vemos que acá hay mucha organización de hasta de padres de familia. Eso me sorprendió en un lugar que llegamos, de que había una organización de padres de familia de los estudiantes de esa zona. En Ateneo. Entonces, esas son cosas que llaman la atención bastante, y fuera bueno que existiera en otros lugares, porque la organización pues es algo muy importante y la base de algo que pueda desarrollarse. Muy bien, ¿no? Qué bien hablado. ¿Qué me queda? Leslie. Que no sí. Te veo porque tengo el monitor delante. Vaya. Leslie Fuentes. Sí. Tú eres del colectivo Manitas. Sí. No. Sí. Sí, bien. Entonces, ¿tú realmente crees que aquí todo es más fácil en Barcelona? Quizás que no sea más fácil, pero sí, digamos, con trabajo, con organización, ustedes se han podido como mejorar, digamos, su calidad de vida, su formación en educación, en el fomento de valores. En ese sentido, siento que aquí sí está un poco más avanzado, pero es a lo que nosotros queremos aspirar, pues. Porque, bueno, en mi caso, nosotros estamos trabajando lo que son juegos educativos. Pero, ¿por qué lo hacemos? Es porque mucha gente dice, nosotros tenemos derechos, pero muchas veces no queremos cumplir nuestros deberes. Y es algo en el que nosotros debemos intercambiar. Tanto queremos pedir, pero así tenemos que dar. Y muchas veces también decimos, exigimos. Queremos que todo sea perfecto, pero si nosotros mismos no aplicamos nuestros valores, ¿cómo queremos tener una sociedad bien? En ese sentido, sí, es lo que nosotros queremos trabajar, desde los niños que están pequeños hasta los padres de familia. Porque muchas veces los padres de familia han vivido quizás en un ambiente de violencia. Y lo que sucede es que se va replicando con sus hijos, sus nietos, pero media vez se vaya fomentando los valores, la otra educación, uno reacciona, claro, yo no quiero que eso le pase a mis hijos, y ahí uno empieza a modificar su conducta, empieza a ser más visionario, a proponerse metas, otros objetivos, ya uno va abriendo su mente en eso. Yo quisiera abonar algo. Bueno, yo soy Cris del colectivo Pacún, y respecto a lo que preguntabas, si en Barcelona es más fácil, no creo que sea más fácil, simplemente creo que es diferente. Las realidades son diferentes. Ustedes, como tú bien lo decías, ustedes luchan contra instituciones y todo. Nosotros también luchamos contra instituciones, claro está, pero tenemos presente otros problemas sociales, como este de las pandillas, la desigualdad social desde siempre. El hecho también del sistema educativo, que es bastante nefasto en El Salvador, necesitamos una reforma educativa. Entonces, creo que no es que sea más fácil, simplemente la realidad es muy diferente, muy diferente. Ustedes tienen problemas al igual que nosotros, pero hay una distancia abismal de cómo nosotros lo vivimos a cómo ustedes lo viven. No, igual como que... tenemos una imagen allá en El Salvador de Europa, ¿verdad? En general, allá otro nivel, decimos. Pero ya hablando con Diego y Tony ayer, compartiendo en las comidas, nos damos cuenta de que sí hay una como represión también parecida. Y hasta cierto punto, como quizás el gobierno no se ha organizado en ese sentido, no lo ha pensado, tal vez ha pensado algo, pero... Por ejemplo, los espacios públicos veo que no son muy públicos. No te puedes llegar y tomarme con todo. Algo que me miró bastante fue que yo no puedo estar compartiendo con la guitarra con unos amigos en el parque. Uy, eso sí. Y eso sí, me muero si no lo tengo en El Salvador. Lo mismo para mí, no puedo hacer teatro en la plaza o circo en un parque. Sí, nosotros eso... ahora mismo, con el tema de la plaza que tenemos aquí debajo, tenemos ese problema. Una vez programadas las fiestas y todo, el distrito nos llama a una reunión y nos veta a la mitad de los actos en la plaza por culpa de las molestias a un vecino. Un vecino ha podido paralizar las fiestas de todo un barrio. Imagínate. Uy. No. Vale, estamos hablando de fiestas, sí, es verdad. En el fondo piensas, bueno, pues un concierto menos, no pasa nada, pero es el hecho en sí un poco. Sí, claro, entiendo. Yo quería abonar un poco también. Y es, entre esas diferencias marcadas, los problemas que tenemos ambos países, los problemas son los mismos. Sí, en el fondo sí. El tema es de quizás las aptitudes. Allá, generar el espacio de participación de los jóvenes, que hablen, que se motiven a hablar, es difícil. Claro. Es un, o sea, es una habilidad no instalada desde pequeño. Entonces, cuando llegas a esta fase de la adolescencia y juventud y querés vos, que sabes que en ellos está el desarrollo de un país, te cuesta, pues. Entonces, ese es un tope que nosotros hemos encontrado allá, pero me parece que aquí también está. Está, pero desde otra perspectiva, ¿verdad? En el tema de que sí, está el disque apoyo simulado, ¿verdad? Que tenés acceso al tema material y tenés las condiciones porque te dan equipo, porque te dan todo para que practiques, pero al final es como mecanizado y coactado, ¿verdad? Entonces, no es cierto que haya también el tema de la participación o desarrollar la participación es difícil para ustedes. Entonces creo que hay cosas que son comunes, los problemas son comunes, las desventajas, quizás el tema de las condiciones, sí, el contexto son diferentes, cambia, pero al final aquí hay poco acceso al empleo para jóvenes, allá lo hay. Hay pobreza, allá también hay, o sea, en diferentes estratos, ¿verdad? Porque quizás para ustedes la pobreza no es como la de allá, ¿vea? También la pobreza tiene una categoría. Allá sí tenés gente que vive debajo de un puente, pero yo también aquí lo he visto. Y esas cosas no salen en la tele. Y eso también hay que llevarlo, ¿vea? Y decir, porque nosotros, de lo que la imagen de Barcelona es, aquel lugar turístico, que todo es lindo, que todo es bueno, que todo es bonanza, que todo es paz, que hay participación, que hay, o sea, te lo pintan lindísimo. Y uno dice, pues ya, es el sueño, ya no es ir a América, hoy también es venir aquí a Europa. ¿Ya? Pero también está la otra parte, ¿verdad? Que aquí es un análisis que también nosotros tenemos que hacer. Si ves el concepto que nosotros tenemos del tema maras, nosotros no es, abominable, pero los medios de comunicación de nuestro país se han encargado de mandar ese mensaje a todo el mundo de que es nefasto, que es lo peor, que aquí, que allá. Y lo han satanizado tanto, pero no están dando la información real. ¿Cuál es el punto del por qué los jóvenes se están organizando de esa manera? Y es la falta de acceso a la educación, la falta de empleo, y si tenés que comer y tenés que vestirte y tenés algo, tenés que hacer. Entonces, eso es. Entonces, nosotros con el contexto de la pobreza no hemos todavía logrado, esa creo que es la puesta en marcha, sensibilizar a la juventud a la organización. La manera de desarrollar cambios en un país es la organización popular, y no lo hemos logrado. Pero los medios no nos ayudan en nada, te voy a decir. Tenemos un monstruo, el quinto poder de un país, en contra totalmente, que no da las cosas buenas. Si tú ves noticias en El Salvador, todo es muerte, todo es destrucción, solo cosas caóticas que te deprimen. Yo no veo los medios de comunicación de mi país porque me deprime realmente leer, o sea, solo terrorismo, pero nada de aquellas cosas buenas que a nivel comunitario se están haciendo y que pueden ser las primeras gateadas, ¿verdad? Para innovar y hacer un cambio. Entonces, y si no vieras, allá nosotros vamos 5 minutos, un espacio amarillista, que hace, o sea, ni la gente ni se da cuenta de qué es lo que hacemos. Pero si es el punto de que se murió alguien, que pasó un atracado, que eso cubre todos los medios. Entonces, ese es el miedo. Y sí creemos también aquí que el tema este del toque de queda, que aquí cae, es una cosa que los medios de comunicación también están instalando, porque ahorita el contexto político que tiene nuestro país es complicado. Tenemos un gobierno de izquierda, 5 años, el primer gobierno de izquierda después de 20 años de estar con la derecha. Vea, termina el primer periodo de 5 años, vamos a un segundo periodo y los medios quieren demostrar lo fatal que es el país, que estamos en guerra, que estamos en crisis y aquí que allá. Pero la verdad es que 5 años no vas a transformar toda la decadencia de 20, 25 años, ¿no? Pero se han dado grandes pasos, porque si el nuevo gobierno es el que ha permitido este tipo de proyectos que tú tienes acá, o sea, estos jóvenes están acá, es porque ha habido una cobertura y un apoyo del gobierno que se representa ahora por medio de la Secretaría de la Cultura de la Presidencia, ¿no? Que apoya este proyecto. Entonces, esos son espacios que se están empezando a ganar. Los jóvenes no tenían voz. Ahora empieza a surgir un instituto nacional de juventud. Eso no lo tenías antes, o lo tenías, pero eran viejos, vos. O sea, era una cosa nefasta donde solo aquellos hijos de papi y mami, ¿verdad? Bien light. Y al final la gran mayoría no participaba en esos espacios. Entonces, está empezando. Es un reto y ese análisis que te digo que de que las maras no es lo peor, o sea, es un sector incomprendido, es un sector al cual no se le han abierto las puertas, es algo que ni lastimosamente ni nuestra propia gente no lo entiende, porque está sumergida en lo que dan los medios de comunicación de nuestro país. Todo lo que dicen los medios de comunicación ahí es cierto, es la verdad. Entonces la gente también se cierra su mente y dificulta más el tema del cambio. Claro. Bueno, pues después de media hora larga, me ha gustado que acabaras con un poco de un mensaje de esperanza, porque es que estaba a punto de abrirme las venas ya. Me ha gustado que acabaras un poco ahí dando, que bueno, que parece que los cambios son pequeños, pero van avanzando. Y para despedirme, pues me gustaría vosotros también, pues me mostrarais un poco de esa esperanza, de que vais a seguir, ¿no? De que igual el año que viene tenéis pensado o hacer otro intercambio, ¿dónde esta vez? ¿Qué os ha gustado? Francia, ya tenemos pensado aterrizar. Vamos a regresar a Barcelona. No, ¿cuál es el siguiente paso? Os pregunto. Pues creo que agradecemos en principio que al tocar el timbre se nos hayan abierto la ventana para vernos. Ahora queremos que abran la puerta para entrar con todo y seguir creciendo. Queremos de verdad movilizar a los jóvenes al cambio, a la sociedad en general de El Salvador. Descentralizar también muchas cosas, ¿no? Que no todo sea en la capital, sino que también llevarlo a todo el país. Crecer de verdad y fusionarnos, que es algo que hemos ya aprendido en el poco tiempo que llevamos trabajando juntos, de que los intereses, la fuerza colectiva siempre va a ser más fuerte que la individual. ¿Nos quedamos todos con esa reflexión? ¿Nadie quiere aportar algo más? Bueno, es... Uy, cuidado. No, hoy poquito. No, gracias. Yo quiero decir gracias por el espacio. Gracias. Claro, allá solo se nos hubieran dado 5 minutos, sí, en El Salvador, en esos medios amarillistas que... Por eso que aquí nos soltamos. Debo estar todo el día, si querés. Ajá, yo aquí me siento bien identificado porque veo todo esto antipolítica, antisistema. Me encanta la idea de la radio, lo que contaste. Sí, deberían cerrarnos. Ajá, lo que contaste de la radio, todo no, nos encantó. Entonces, definitivamente hay que ver cómo se hace algo así en Carpalúdica. Esta idea me parece buenísima con lo que todos mis compañeros han dicho. Sí, estamos ahí muy de acuerdo. Sabemos que, por darte un ejemplo, terminaron los 5 años de gestión de este presidente de izquierda. Solo en unos días antes para que el segundo tomara el mandato, en un día hubieron 38 muertos. Sacó estos periódicos amarillistas. Que eran 38 muertos, y anteriormente se habían estado diciendo eso de los toques de queda, que fue esa última semana antes de que entrara al poder el segundo presidente de la izquierda. Y todos nos quedamos: 38 muertos, toques de queda. Obviamente, la empresa privada es amiga de la derecha es la empresa privada ya. Entonces, hay un plan de desestabilización y sacar, incluso ellos son dueños de empresas de seguridad ya. Entonces, solo gente que no se quiere dar cuenta de esas cosas es de que no sabe que ellos mismos son los asesinos, entonces, porque... Y se le echa la culpa a las maras, es decir, hay cosas que se le hacen a las maras, pero allá las noticias, todo, las maras. Entonces, sí, no, hay gente que está haciendo las cosas bien allá también, hay bastante gente... que no solo es ladrón, por decir así, sino que hay gente interesada. Nos hemos dado cuenta en este proyecto, en Carpa Lúdica, hemos encontrado mucha gente buena. No voy a decir nombres porque se me puede quedar alguno, pero sí hemos encontrado mucha gente que está haciendo las cosas bien. En el MUPI hay una especie de cosa de rescate de la memoria histórica también. Y la gente se está sumando. El cupo, por ejemplo, por darte un ejemplo también, el cupo del taller de música está lleno ya. Igual seguimos aceptando gente porque no queremos dejar a nadie afuera, pero ya está lleno. En Carpa Lúdica todos los jóvenes están llegando ahí y hay que seguir luchando. Los que son buenos son más y los que son malos hay que cambiarlos, hay que porque sumarlos. Solo con amor los vamos a cambiar. Es la única manera de hacerlos cambiar y hacerlos pensar diferente. Y sí, y ahí lo bueno en Carpa Lúdica es de que, por ejemplo, tú vas al taller de batucada y ves a marroquinería haciendo sus artesanías y la gente, me pasa este taller también. Entonces ya y llaman a sus amigos. Entonces sí, en El Salvador hay muchas cosas buenas, hay mucha gente que trabaja por la paz, hay mucha gente que y gente que no recibe ningún salario por este tipo de cosas porque allá no hay dinero para eso. Entonces la mayoría de cosas en este sentido son altruistas, son a honores por convicción. Igual nosotros no recibimos un salario, así que por estar dando las clases, o sea, algo es por lo de con lo que vas a vivir, pero no nos interesa, no es eso, no nos vamos a hacer ricos haciendo esto, sino de que lo que queremos es de que aquí a 5 años, cuando yo tenga hijos, cuando mis compañeros tengan hijos, nietos, ¿verdad? Ellos vivan en un país mejor. En un país que... sí, que vivan en un país mejor y esa es la idea. Y sí, hay bastante gente y que sí está haciendo las cosas bien y creo que vamos por buen camino, vamos creciendo. Y... Bueno, actitud veo. Y bueno, solo bueno reiterar el agradecimiento de todos, ¿no? Y mencionar que sí, nosotros somos solo representantes de colectivos mucho más amplios. Realmente en El Salvador los jóvenes, como mencionaba Miguel, los que queremos hacer cambios positivos somos más. Cada colectivo cada vez va agrupando más personas, es decir, no podemos decir de que las cosas negativas también ciegan allá a las personas, no es así tampoco. La gente se está queriendo activar, está buscando y generando los espacios realmente, y nuestra visión a futuro sí es generar una asociación más amplia de jóvenes en los cuales nosotros mismos generemos los espacios y nos los tomemos, como Pacún bien lo ha hecho y sabe más, mejor de práctica. Perfecto. Definitivamente. Y bueno, decir que no todo es negativo, que nosotros estamos trabajando por los cambios positivos y que definitivamente esto sigue, llevamos muchas buenas ideas de aquí que podemos implementar allá, y los cambios positivos y las ganas de trabajar y de hacer cambios realmente están. Entonces, eso es todo. Sí, es que aparece de repente un compañero por ahí. ¿Ya está? Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por el vosotros. A vosotros por venir y contarnos vuestra experiencia. A vosotros por venir y explicarnos vuestra experiencia. Gracias. Gracias. Gracias. De nada.